La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. República Dominicana. El 19 de marzo de 1943 es inaugurada en la ciudad de Bonao lo que más tarde sería un hito en la historia de las artes y las comunicaciones en el país. Salía al aire La Voz del Yuna. Desde Santo Domingo, capital dominicana, escucharemos su historia en la voz del locutor Salvador Morales Puerta. Adelante. En 1940, América exponía un elevado sentimiento bohemio a través de diversos géneros musicales. Nuevos ritmos y música cargada de sentimientos cruzarían las fronteras en el entorno americano, acontecimiento del cual la República Dominicana no escapó. La cultura musical de México con sus rancheras, de Argentina con el tango, de Estados Unidos con el jazz y el blues y de Cuba con su mambo se interiorizaron en el sentimiento popular, arrastrando, de paso, a las autoridades gubernamentales del momento. Por otra parte, el hecho de que en esa época existiera cierta rivalidad entre México, Cuba, República Dominicana y otros países de la región hizo que se incrementase el interés por la instalación de una emisora importante en el país. Es en este contexto que el 1 de agosto de 1942 se inicia su construcción y al inaugurarse en Bonao el 19 de marzo de 1943 se perfila lo que más tarde llegaría a ser un hito en la historia de las comunicaciones y de las artes en el país. Se ponen en antena las transmisiones de La Voz del Yuna. Y esta es su historia. Oiga, ponga atención a su radio receptor. Escuche seguido la noticia más importante para el nuevo año. Las instalaciones, ubicadas en la esquina que formaban las calles José Trujillo Valdés, actual Padre Villini, y la Dr. Pedro A. Columna, fueron inauguradas por su propietario, José Arismendi Trujillo Molina, Petán, y construidas por el ingeniero de origen inglés Antonio Vanderbilt. La emisora, con una planta física para hacer presentaciones en vivo, tuvo como su primer director al periodista Pedro A. Reyes Vargas y como su primer locutor a Prudencio Soler, más conocido por el nombre de Dean. Esta emisora de radio, sin lugar a dudas, hizo una gran contribución al auge de la música, el canto y las artes dramáticas. Escritores, actores de radionovelas y comediantes tales como Tintán, Pildorín, Macario, Luis Mercedes Miches y Felipa, Antonia Colón, con su romance campesino, encontraron en ella un espacio de expresión para su arte. La Voz del Yuna produjo gran impacto en el desarrollo social y económico de la ciudad de Bonao. Artistas de renombre se presentaron en su local, también talentos dominicanos, sobre todo a partir del año 1945, cuando el cantante argentino Alberto Gómez organizó los concursos Buscando Voces Nuevas. Ese mismo año, arribó a la ciudad con su compañía de radioteatro el dramaturgo cubano Félix B. Cañé, creador de las radionovelas Chan Li Po, El Precio de una Vida y El Derecho de Nacer. Mate a un ser que tiene derecho a nacer. Actuaron en La Voz del Yuna la famosa estrella de tango Mercedes Simone, acompañada por Leo Cortés, el violín sentimental de Buenos Aires, Ángel Busi, el caballero del bandoneón, el piano de Juan Carlos Cambón y al contrabajo el dominicano Miguel Artiles. De México, Cuba, Perú, Venezuela, Puerto Rico y Argentina llegaron Libertad Lamarque, Amalia Mendoza, Ima Sumac y el músico Pepín Ferrer. Más tarde, en 1948, cuando la emisora radial se había trasladado a Santo Domingo, la visitan artistas de la talla de Pedro Vargas, Kiko Mendive, Toña la Negra, Daniel Santos, Mirta Silva, Celia Cruz, Fernando Fernández, María Luisa Landín, Eva Garza y la Sonora Matancera. De igual modo, atrajeron las simpatías del público los artistas dominicanos José Manuel López Balaguer, Casandra Damirón, José Nicolás Casimiro, alumbra mi camino con tu mirar divino, Rafael Colón, Guarionex Aquino, Alberto Beltrán, cantando quiero decirte, y músicos como Ramón Antonio Papa Molina, Rafael Bullum Balandestoy, Luis Antonio Rivera y José de Jesús Lora Reyes, entre otros. No está de más decir que todo este esplendor artístico no era posible si no participaban técnicos y locutores. Entre los locutores memorables que se dejaron escuchar en La Voz del Yuna, se pueden citar a Julián Espinal, Potenquín, Alfonso Martínez, Héctor J. Díaz, Héctor Adolfo Mena, Ramón Rivera Batista, Juan de la Cruz Gibre Quintana, los cubanos Raúl Delgado Cue, Manolo Serrano y Alfonso Fernández Núñez, Enrique Salvador Flores de México y el panameño Adolfo Legendre, verdaderos y correctísimos maestros de la palabra. La instalación de los equipos de transmisión estuvo a cargo del ingeniero J.K. Grant. Posteriormente participaron Josecito Díaz y los hermanos Rodríguez, los tres oriundos de Bonao. Honor y orgullo exhibieron los ciudadanos de Bonao desde el mismo momento en el que fue construido el edificio y se instalaron los equipos en la calle Doctor Pedro A. Columna. Sin embargo, su propietario ya había decidido su traslado a la capital. Es así como el 17 de mayo de 1946, Ramón Rivera Batista anuncia con voz melancólica la despedida. Bonao, al irnos, te expresamos que queda prendido tu recuerdo en nuestro corazón. Trasladada a la capital y con un nuevo transmisor RCA de 10 kilos de potencia, La Voz del Yuna reinicia sus transmisiones el 18 de mayo de 1946. Bonao tiene reservado un lugar especial en la historia de las comunicaciones y del arte, no solo local, sino de América. Desde este punto luminoso, ubicado en el centro de la República Dominicana, brilló una pléyade de estrellas de la canción, de la música y de la palabra hablada. Desde su lecho de flores y sonrisas, se gestó sin dudas el impulso primigenio que permitió a nuestro país ser uno de los más importantes radiodifusores de América Latina. Las paredes remozadas del local de La Voz del Yuna nos cuentan esta historia. La Voz del Yuna. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diexistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid, en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de comenzar nuestro recorrido radial, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con una noticia de Radio Free Asia que anuncia una nueva tarjeta QSL para 2018, la número 66, dedicada a los Juegos Olímpicos de Invierno

celebra su cumpleaños el amigo Óscar Javier Díaz Mateluna. El día 26 de febrero en Chile, Didier Segovia. El día 27 de febrero en la República Dominicana, celebra su cumpleaños la destacada locutora Mercedita Cepeda. El día 27 en Argentina, celebra un aniversario más el Radio Club Neuquén. El día 27 en la República Dominicana, celebra un aniversario más la estación Radio Constanza. El día 28 de febrero, en Colombia, el destacado diexista Rafael Rodríguez celebra su cumpleaños. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo Julián Anderson, quien cumpliría años el día 3 de febrero. Julián nos dejó para siempre el día 6 de agosto del año 2014 en Argentina. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo, al profesor Miguel Peiró, quien cumpliría años el día 7 de febrero y que nos dejó para siempre el 13 de diciembre del año 2015 en Venezuela. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Radio Rumania Internacional transmite su programación en español de las 20 hasta las 21 horas UTC en 7.235 kHz y 9.610 kHz para España. De las 22 hasta las 23 horas UTC en 11.800 kHz y 13.730 kHz en DRM para Argentina y Brasil. De las 00 hasta las 01 horas UTC en 11.800 kHz y 13.730 kHz para América del Sur y en 5.980 y 7.325 kHz para el Caribe. De las 03 hasta las 04 horas UTC en 9.740 y 11.800 kHz para América del Sur y en 7.410 y 9.480 para América Central. Radio Exterior de España transmite su programación en español de lunes a viernes de las 19 hasta las 23 horas UTC en 11.685 kHz para África Occidental y el Atlántico Sur, en 15.390 kHz para América del Sur y Océano Pacífico, en 9.690 kHz para Norteamérica y Groenlandia, en 15.500 para Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. A los fines de semana para África Occidental y Atlántico Sur, de las 15 hasta las 19 horas UTC en 17.755 kHz, de las 19 hasta las 23 horas UTC en 11.685 kHz, a los sábados y domingos, de las 15 hasta las 23 horas UTC en 15.390 kHz para América del Sur y Océano Pacífico, en 9.690 kHz para Norteamérica y Groenlandia, en 15.500 para el Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. NHK Radio Japón emite su programación en español de las 4 hasta las 4:30 horas UTC en 6.195 kHz, de las 9:30 hasta las 10 horas UTC en 6.195 kHz. Radio Taiwán Internacional transmite su programación en español de las 00 hasta las 01 horas UTC en 11.530 kHz y de las 3 hasta las 4 horas UTC en 5.000 985 kHz. KBS World Radio transmite su programación en idioma español de las 11 hasta las 12 horas UTC en 11.795 kHz, de las 01 hasta las 02 horas UTC en 11.810 y 9.605 kHz para América del Sur, de las 2 hasta las 3 horas UTC en 15.575 para Norteamérica, de las 18 hasta las 19 horas UTC en 9.740 kHz para Europa. Radio Cario transmite su programación en idioma portugués de las 22.15 hasta las 23.30 horas UTC en 12.005 kHz. Radio Brasil Central de Goiás en Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 11.815 y 4.985 kHz. Radio Clube de Pará de Belém de Pará, Brasil transmite su programación en portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.885 kHz. Radio Inconfidência de Brasil transmite su programación en portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 15.190 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite su programación en español de las 2 hasta las 02:56 minutos en 9.650 kHz para España, Portugal y América del Sur, de las 17:30 hasta las 18:26 horas UTC en 11.930 kHz para España y Europa. Escribe para el Diex Club Sin Fronteras, Caixa Postal 77 CEP 55002970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail diexclubesemfronteiras@hotmail.com. Antônia Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, Brasil, del Diex Club Sin Fronteras, para o programa Frequência al Día. México, Día Mundial de la Radio en México. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, decretado por la Organización de las Naciones Unidas. Por tal motivo, nuestro amigo Miguel Ángel Reyes nos comparte un audio del programa de la Hora Nacional en México, el cual nos da una mirada retrospectiva del desarrollo de la radio a través de los años en la República Mexicana. Escuchemos. México en tus oídos. Pepe, ¿no te parece que la radio sigue siendo un medio de comunicación muy dinámico, muy atractivo? Y muy vigente, Pati, con toda la aparición de medios alternativos de comunicación como las redes sociales, ¿no? Y además te ofrece todas las opiniones, todas las voces, te informa, te acompaña, te ayuda. Eso es lo que pudimos ver, por ejemplo, en los sismos del año pasado aquí. Exacto. En mi país. Fue de muchísima ayuda. El 19 de octubre de 2011, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se declaró el día 13 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Radio. A petición de la Academia Española de la Radio, la UNESCO decidió declarar esta fecha para conmemorar las múltiples contribuciones a la comunicación, educación y cultura de la industria radiofónica mundial. Para muchas comunidades, es el único medio de comunicación disponible y está abierta a todas las voces. La radio es también un componente esencial de los sistemas de comunicación de emergencia, ideal para respaldar actividades de socorro en casos de desastre. En nuestro país, desde principios del siglo XX se iniciaron los primeros intentos por instalar equipos radiofónicos. En 1902, en Cabo Haro, Sonora, y Santa Rosalía, Baja California, se instalaron dos plantas que lograron generar una señal radiofónica. En febrero de 1907, en la Ciudad de México, el ingeniero Luis Sánchez Martínez, de la Escuela de Telegrafistas, logró realizar una transmisión inalámbrica con un equipo Telefunken. En 1913, en el bosque de Chapultepec, se instaló un equipo transmisor de radio inalámbrico. Para 1917, en diversos estados del país existían estaciones radiotelegráficas controladas por el gobierno mexicano. El primer programa radiofónico transmitido en nuestro país ocurrió el 27 de septiembre de 1921 dentro de la exposición comercial conmemorativa al centenario de la consumación de la independencia nacional, que se llevó a cabo en el inconcluso Palacio Legislativo, hoy Monumento a la Revolución, en donde los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández instalaron un equipo receptor, mientras que el emisor se colocó en el Palacio de Bellas Artes, en donde se generó la transmisión, tal y como dice una crónica periodística de la época. El pequeño programa consistió en dos canciones. La primera fue Borrechi, de Paola Tosti, interpretada por la estrella del momento, José Mojica. La segunda, Tango Negro, del coronel y compositor Belisario de Jesús García, cantado por la niña María de Los Ángeles Camacho. Ambos cantantes fueron claramente escuchados por medio de audífonos. El público mexicano quedó maravillado por la transmisión, aunque causó graves tumultos debido a que la única forma de escuchar la radio en ese momento era por medio de audífonos, lo que hizo que la gente buscara a toda costa tomar estos aparatos. El programa se transmitió todos los días de las 8 a las 9 de la noche hasta febrero de 1922, fecha que cerró la exposición, iniciándose así la gran aventura de la radio en México, que transformó la comunicación, la cultura y el entretenimiento de la sociedad mexicana. México en tus oídos. Muchísimas gracias al buen amigo Miguel Ángel Reyes desde México. Ya regresamos. Frecuencia al día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En frecuencia al día somos número uno, número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Saludos Dino y amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radioriexismo.blogspot.com. Empezamos con Brasil, 9675 Radio Canção Nova, captación febrero 8 de 23:15 a 23:35 UTC con reflexiones católicas. Simpo de 4, 3, 4, 4, 3, con leves siseos de otras emisoras. Chile, 5825, Radio Triunfal Evangélica, captación, febrero 7 de 23 a 23:30 UTC, con música pentecostal. Desde las 23:24, saludos y devocional. Simpo de 3, 5, 2, 3, 2. Perú, 4775, Radio Tarma. Captación febrero 7 de 23:50 a 23:59 UTC con música de cumbias. Simpo de 2, 5, 3, 2, 2. 5025, Radio Quillabamba. Captación febrero 7 de 23:40 a 23:50 UTC con el rezo del rosario. Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Japón. 11.910 NHK World Radio Japón, captación febrero 8 de 23:45 a 23 UTC. Una mujer y un hombre hablan de forma intercalada. Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Y en 11.665, Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Corea del Norte, 11.680 KCBS. Captación febrero 8 de 23 a 23:15 UTC con la transmisión del desfile militar por los 70 años de la creación del ejército y discursos. Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás fueron tomadas desde su receptor Texum PL660 y antena dipolo desde su QTH en Ovalle, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Tino. Saludos cordiales desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.